Me parece que voy a presentar un canto nomás porque estoy medio cansado, medio débil. Voy a cantar un canto que hizo hace poco. A veces, anoche estaba cantando famosa esa nueva canción. Que siempre se vuelta que voy al coro porque somos hijos del monte. No somos hijos del pueblo, sino somos hijos del monte. O mi viaje. Siempre le cuento los cantores, los autores, nada que sé, porque los autores lo que sé cantan en el pueblo, cantan los amores, mujeres, y nosotros somos de hijo del monte y cantamos en el monte. Hey, go, hey, go, hey.